Nelly. Minga Minga Nuestro You. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante Aini por los derechos de nuestros pueblos. Camisaraki, Gilapanaca, Cuyacanaca y Mainaya Cachanquichis. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Aini. Nosotras somos un medio libre, comunitario, autónomo y autogestionado donde conversamos desde los derechos humanos sobre pueblos originarios, movimientos sociales, defensa territorial frente a los extractivismos y actualidad en general. Donde hacemos radio, hacemos Aini y soy Leila Noriega y comenzamos el Aini de hoy desde Arica. Nos pregunta siempre de dónde hacemos Aini, lo hacemos desde Arica. Bien, ¿qué vamos a conversar en esta emisión? Vamos a continuar revisando los avances en derechos indígenas en la nueva constitución que se está escribiendo, ¿cierto?, en Chile en estos momentos. Para ello, conversamos esta semana con Isabela Mamani Mamani, escaño reservado del pueblo aymara de la Convención Constitucional. También vamos a conocer opiniones de infancia y adolescencia de Putre sobre la escasez hídrica y la minería en Chile tras la exhibición del documental El Río Suena. También, como siempre, vamos a invitarles a nuestra iniciativa Nuestras Voces Florecen en Pandemia, que extendimos unos días más para que se puedan inscribir más personas en esta hermosa iniciativa que estamos llevando adelante desde AENI. Además, informaciones, música, como siempre, en nuestro programa. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a las 9 de la mañana a través de Radio Andina de Arica y después a través de diferentes radios que gentilmente comparten nuestro programa de radio en sus frecuencias en diferentes lugares de Chile y el mundo. Vamos a saludar a su radio de Bisbiri, a Radio Popular La Revuelta de La Serena, a Radio Tricahues de Limarí, a Radio Galáctica desde la provincia de San Antonio, que ha estado desde el comienzo compartiendo Aini. También una de las radios que siempre ha estado compartiendo Aini es Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, de Viña del Mar, también la emblemática Radio Primera de Mayo de la población La Victoria de la región metropolitana, la Radio Juan Gómez Millas, desde donde partimos nosotras, Radio La Voz de Paine, Radio Nehuen, Radio Manque de Rancagua, Radio Humedales, también la radio Voces de la Araucaria, que recientemente se unió a nuestras retransmisiones de AINI. A las radios Mapuche, la radio Curruf, la Señal del Viento, Radio Pellín Folir de elpolche.cl, Radio Lafken Maguida desde Lafken Mapu, Radio Minga del territorio Quinchao, Curaco de Vélez. También saludar a Radio Noticiero Rural y a nuestras amigas y amigos de Radio Mundo Real de Montevideo, Radio Senti Pensares desde Argentina y Radio La Conquista del Pan de Argentina también. Y también a nuestros amigos de los medios online Gaceta Ambiental, la agencia de noticias Medio Medio y el Morrocotudo de Arica. También saludamos a Mapu Express, el colectivo de comunicación mapuche, que también desde el comienzo ha estado compartiendo AINI, a Global Voices en aymara, y también queremos saludar a Radio Derechos Indígenas de Cultura Sorbal, donde nosotros también tenemos material para nuestro programa de radio. Y por supuesto la red aymara Herbol de Bolivia, donde compartimos también informaciones. Somos parte de la red de medios de los pueblos y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMART Chile. Bien, y por supuesto les recordamos nuestras redes sociales, nuestra página web radioaini.cl y nuestras redes sociales, ¿cierto? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Ustedes nos encuentran como Radio Aini en Spotify. Están todos los programas también. Tenemos otros programas especiales, por ejemplo, el Día de la Lengua Aymara, Día de la Lengua Materna, en realidad. Así que tenemos varias otras iniciativas de radio en nuestro canal de Spotify. Así que antes de comenzar con nuestra entrevista el día de hoy, vamos a un tema musical con Elizabeth Huentecura, La Cinta Morada. Regresamos a Aini después de escuchar la hermosa voz de Lisa de Cuentecura, que le mandamos un cariñoso saludo. Bien, como decíamos al inicio, la convención sigue trabajando en la redacción de la nueva constitución que se plebiscitará el 4 de septiembre de este año en Chile. Y para seguir conversando sobre estos avances, porque cada semana son muchos, muchos temas los que se están desarrollando, discutiendo, debatiendo y también largas jornadas, hasta muy tarde, si ustedes han visto la transmisión de chileconvención.cl. A nosotros como nuestra finalidad es informar, sobre todo a los pueblos indígenas, en esta ocasión a pueblos mare, a pueblos quechua, los que están presentes en la región de Ligue Parinacota, para que se informen respecto a los avances desde las fuentes, ¿cierto?, desde la misma convención. Y ahí, bueno, cada uno tendrá sus opiniones respecto a lo que está sucediendo. Bueno, precisamente para conocer los avances de esta semana en materia de pueblos originarios, conversamos con Isabela Mamani, quien es escaño reservado del pueblo aymara en la Convención Constitucional. Escuchemos a Isabela. Kunamasta Kuyaya, te voy a comentar los avances que hemos tenido en el borrador de la nueva Constitución respecto de los derechos de los pueblos indígenas. En este borrador o en esta propuesta de nueva Constitución ya se reconoció que Chile es un Estado plurinacional e intercultural, lo que significa el reconocimiento de todos los pueblos indígenas preexistentes al Estado. En este caso, se ha reconocido al pueblo mapuche, al pueblo aymara, al pueblo rapanui, licanantay, quechua, colla, diaguita, chango, caguáscar, yagán y secnam a nivel constitucional. Así también, recientemente, el día 13, miércoles 13 de abril, se estableció escaños reservados para los pueblos indígenas en los diferentes órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, como también regional y local. Y es la ley quien va a determinar, ¿cierto?, los requisitos y la forma de postulación y el número para cada caso en particular. Así también te puedo comentar que en la comisión de la cual yo soy parte, la Comisión de Derechos Fundamentales, hemos tenido también avance en propuestas de normas constitucionales y que ya se encuentran plasmadas o bien escritas en el borrador de la nueva Constitución. Hemos tenido un gran avance respecto de que los pueblos indígenas ya somos reconocidos como sujetos titulares de derechos fundamentales colectivos. Y esto es sumamente importante porque en la nueva Constitución se están garantizando derechos colectivos para los pueblos originarios, como también el convenio 169 es un convenio, un tratado internacional actualmente vigente en Chile. Por lo tanto, los pueblos, es decir, nuestras comunidades, nuestras propias formas de organización, las asociaciones en particular, podrán ejercer acciones para garantizar nuestros derechos colectivos. Así también, algo súper importante, se aprobó en esta nueva propuesta de constitución, una propuesta, cierto, que emanaba de la Comisión de Derechos Fundamentales, que dice relación con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cosmovisión. Es decir, este derecho fundamental contempla la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias, e incluso, cierto, aboca a nuestras propias espiritualidades en el ámbito de los pueblos indígenas, nuestras propias costumbres, nuestros ritos, etcétera. En este caso, cierto, para el pueblo aymara es sumamente importante. Nosotras tenemos nuestras costumbres, la pagua, la huilancha, entre otras, cierto, y en este artículo se garantiza ese derecho. Te puedo comentar también que hemos tenido avances en el ámbito de la lengua. Recientemente se aprobó en el borrador de la nueva Constitución el pluralismo jurídico, que tiene que ver, cierto, con que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. En este caso, el pueblo aymara sabemos que teníamos nuestros propios mecanismos o modos de resolver los conflictos. En el caso del pueblo aymara, cierto, estaban antes las autoridades ancestrales que resolvían conflictos. Y hoy se logra, cierto, se abre la puerta a reconocer esas instituciones propias de resolución como también se aprobó el acceso a la justicia intercultural, y esto yo encuentro que es sumamente relevante, sumamente importante, porque los tribunales ordinarios que ejerzan cierta justicia tienen que hacerlo con perspectiva intercultural, garantizando a los pueblos indígenas, en este caso al pueblo aymara, una asistencia jurídica especializada con intérpretes, con facilitadores interculturales y peritajes consultivos. Yo encuentro que esta norma es sumamente importante, especialmente para nuestros hachatata, nuestras hachamama, que en muchos casos, ¿cierto?, no hablan la lengua materna, les es difícil, ¿cierto?, entender el castellano, y hoy, ¿cierto?, en el ámbito de la justicia es importante tener estos facilitadores e intérpretes en el ámbito de nuestra lengua, de nuestra cultura. Se aprobó también el plurilingüismo. Esto es sumamente importante, que tiene que ver especialmente con la lengua, ¿cierto? Chile es un estado plurilingüe, reconoce, ¿cierto?, si bien establece primero que el idioma oficial es el castellano, y los idiomas de los pueblos indígenas también son oficiales en nuestros territorios y en las zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena. Esto es sumamente importante porque el Estado, ¿cierto?, tiene que promover el conocimiento, la revitalización, la valoración y el respeto de nuestras lenguas maternas. También se reconoció los emblemas, ¿cierto? En este caso son emblemas nacionales de Chile, nuestra bandera chilena, el escudo y nuestro himno nacional. Eso que no quepa duda, ¿cierto?, a nuestras comunidades, que esos son los emblemas nacionales, pero también se reconoce, ¿cierto?, nuestros símbolos y nuestros emblemas de los pueblos indígenas, en este caso de nuestro pueblo aymara. Y también se estableció que en esta nueva constitución se ha garantizado que el Estado de Chile, ¿cierto?, Chile es un Estado social, democrático, de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Esto significa un avance, especialmente para garantizar los derechos sociales para todos los chilenos, todas las chilenas, como también para los pueblos indígenas. Bien, ahí escuchábamos, ¿cierto?, Isabela, quien estaba contando importantes avances, ¿cierto?, respecto a los derechos de los pueblos originarios, derecho como a ley de ejercicio, ¿cierto?, de los credos religiosos, a los avances en términos de reconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales. Bien, vamos a ir a una pausa musical con Pusidimarca, Huayno de Copaquilla, y continuamos con nuestro programa. Regresamos años después de escuchar este hermoso tema de Pusidimarca, Huayno de Copaquilla. Bien, estábamos conversando, ¿cierto?, con Isabela Mamani, escaño reservado del pueblo aymara de la Convención Constitucional, sobre los avances que han suscitado esta semana respecto a materias relacionadas con los pueblos indígenas en el borrador ya de la futura Constitución chilena. Ahí ella nos enumeró varios avances que ya lo habíamos conversado la semana pasada, y ahora también te preguntamos qué se viene más adelante, porque sabemos que siguen las discusiones y las largas jornadas de trabajo. Escuchemos lo que Isabela nos cuenta que viene esta semana. Ahora, ¿qué se nos viene la semana siguiente? Como te comentaba, yo participo en la comisión, soy parte de la Comisión de Derechos Fundamentales. Esta próxima semana se van a debatir y se van a votar cuestiones sumamente importantes para los pueblos indígenas. En el caso de mi comisión, ¿cierto?, ya hemos enviado el segundo informe de propuesta constitucional que tiene que ver con los derechos sociales. Y aquí me quiero detener porque estamos hablando, ¿cierto?, de propuestas sobre salud, educación, vivienda, derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre otros. Me gustaría enfocarme, ¿cierto?, en estas propuestas que se aprobaron en la Comisión de Derechos Fundamentales y que hoy se envían, ¿cierto?, al pleno de la convención, es decir, para que se vote, primero para que se discuta y luego se vote en el pleno de la convención, es decir, donde los 154 constituyentes van a poder debatir y van a poder votar, y dependiendo de esa votación se va a ver, ¿cierto?, si estas propuestas quedan, ¿cierto?, plasmadas en el borrador de la Constitución. En este caso, ¿cierto?, en este informe que hemos enviado, en el segundo informe, me quiero detener en el derecho a la vivienda. En la comisión se aprobó el derecho a una vivienda digna y adecuada, y algo sumamente importante, que este derecho debe asegurar, ¿cierto?, el goce universal y oportuno, ya a lo menos con habitabilidad, espacio, equipamiento, disponibilidad de servicios, asequibilidad, accesibilidad, ubicación apropiada, y algo sumamente importante, el derecho a la vivienda con pertinencia cultural. Es decir, aquí se van a tomar en cuenta las diferentes cosmovisiones de los pueblos indígenas. Se establecen políticas públicas de diseño de planes de vivienda y organización territorial, debiendo considerar la cultura y las tradiciones de los pueblos indígenas. Esta propuesta llega esta semana próxima al pleno de la convención para ser debatida y discutida. Así también, ¿cierto?, se aprobó una propuesta desde mi comisión, el derecho a la salud, un derecho, ¿cierto?, que contempla el derecho a la salud, al bienestar integral, incluido, ¿cierto?, la dimensión física y mental. Y en este derecho en particular se reconoce, ¿cierto?, los sistemas propios de salud tradicional de los pueblos indígenas, ya donde el Estado se debe proteger y conservar los conocimientos, las prácticas medicinales de nuestro pueblo. Se aprobó en la comisión y hoy, ¿cierto?, se envía nuevamente al pleno de la convención para ser debatida, discutida y votada. Se aprueba también el derecho a una educación integral y de excelencia. Es una propuesta que llega al pleno de la convención y también considera, ¿cierto?, el enfoque intercultural, territorial y lingüística. Eso es sumamente importante para los pueblos originarios, puesto que hoy van a contemplar, ¿cierto?, nuestros conocimientos, nuestras propias formas de conocimiento, de educación intercultural de los diversos pueblos indígenas. También se reconoció, ¿cierto?, se aprobó en nuestra comisión el derecho a comunicarse en nuestras propias lenguas, en todo espacio, ya sea público o privado, donde se reconoce, ¿cierto?, y se protege a las lenguas indígenas dentro del territorio nacional para asegurar la visibilización, difusión, educación, revitalización y preservación. Esta propuesta como derecho colectivo en la Comisión de Derechos Fundamentales se ha aprobado también, y así también se aprobó el derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas a ser consultados previamente a cualquier adopción de medidas administrativas y legislativas que nos pudiesen afectar. Ya es una propuesta que se aprobó en la comisión y ha sido remitida al pleno de la convención. Estas propuestas van, ¿cierto?, en este segundo informe y tienen un enfoque intercultural, un enfoque, ¿cierto?, de derechos desde los pueblos indígenas, y esperamos que en esta próxima semana, en el debate constitucional, alcancen el quórum de 2/3 es decir, de 103 votos para que sean, ¿cierto?, escritos en el borrador de la Constitución. Eso se viene esta semana, es sumamente importante que el pueblo aymara esté presente, que esté informado, para ver, ¿cierto?, cómo los convencionales estamos resolviendo, estamos discutiendo y cómo se van consiguiendo, ¿cierto?, el quórum necesario para que sea plasmado en la nueva Constitución. Así también informar a la comunidad, al pueblo aymara, que justamente este viernes, viernes 15, se vence el plazo para presentar una indicación, una nueva propuesta de indicación respecto de los derechos a las tierras, a los territorios y los recursos naturales. Esta propuesta ha sido objeto de una gran discusión en la misma Comisión de Derechos Fundamentales, como también en el Pleno. Decir, además, respecto de este derecho, que vamos por nuestra tercera propuesta, porque ya en el primer informe, ¿cierto?, en la votación tanto general y también en la particular anterior, este derecho ha sido, no ha logrado conseguir los dos tercios, no hemos logrado conseguir 103 votos para que se garantice en la Constitución, y ha retrocedido, ¿cierto?, a la Comisión de Derechos Fundamentales a realizar una nueva propuesta del derecho territorial, ¿cierto? Y esta es nuestra última oportunidad. Si en la Comisión de Derechos Fundamentales no se aprueba, nos quedamos sin derecho a las tierras, territorios y recursos naturales en la nueva Constitución. Pero si se aprueba, ¿cierto?, va a ser enviada esta propuesta al Pleno de la Convención, y es ahí donde tenemos que lograr los 103 votos para que se garantice y se escriba en la nueva Constitución. De no ser así, de no conseguir los 103 votos, el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales, ¿cierto?, queda fuera de la nueva Constitución. Eso, informar que eso se nos viene prontamente. En la misma Comisión de Derechos Fundamentales estaremos viendo las indicaciones y viendo el debate, ¿cierto?, y viendo las votaciones. Eso, comentarte, esos son los avances que hemos tenido en la Convención respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Y muchos saludos al norte, al pueblo aymara, a las comunidades, a las asociaciones, a los hachatata, a las hachamama, a todos. Gracias. Bien, agradecemos a Isabela Mamani, que tuvo el tiempo de contarnos, ¿cierto?, estos avances, tanto lo que sucedió la semana pasada como lo que viene esta semana, importantes temas como la vivienda indígena, ¿no? Uno de los temas bastante sentidos, preocupados también, es un tema de preocupación de parte de los pueblos originarios respecto a estos derechos económicos, sociales y culturales, y por lo demás, ¿cierto?, la importancia, ¿no?, del derecho a la comunicación indígena en nuestras propias lenguas. Bien, así que les invitamos a seguir los debates en chileconvención.cl. Tenemos que estar informados desde la fuente oficial de donde están sucediendo estos debates. Está todo, digamos, en conversaciones, y ya hay un borrador de algunos artículos que han sido aprobados por los plenos de la convención. No nos dejemos llevar por estos mensajes que a veces nos llegan por WhatsApp, cosas que catastróficas, ¿no?, respecto a la nueva Constitución, sino informémonos a través de los canales oficiales o también a través de los propios convencionales también, que están informando en sus redes sociales, en sus cuentas también, desde la Convención Constitucional. Esa es la invitación que hacemos de AINI, para que estemos informados de la mejor forma posible, de forma objetiva, y no desde los pareceres, desde lo que se puede interpretar respecto a algún debate en específico. Vamos a escuchar Sentimiento Andino, Serenata. Esta serenata se la dedica Sentimiento Andino para ustedes, con mucho cariño. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh noche serena, a los rayos de la luna, aquí estamos tus amigos que han venido a saludarte. Aquí esta noche serena, a los rayos de la luna, aquí estamos tus amigos que han venido a saludarte. Ahora solo esperamos que nos abra tú la puerta para poderte abrazar en el día de tu santo. Ahora solo esperamos que nos abra tú la puerta para poderte abrazar en el día de tu santo. Ay, mi palomita, que te brinden muchas copas. Ay, mi palomita, en el día de tu santo. Con mucho cariño, sentimiento andino. Noche serena, a los rayos de la luna, aquí estamos tus amigos que han venido a saludarte. En esta noche serena, a los rayos de la luna, aquí estamos tus amigos que han venido a saludarte. Ahora solo esperamos que nos abras tú la puerta para poderte abrazar en el día de tu santo. Ahora solo esperamos que nos abras tú la puerta para poderte abrazar en el día de tu santo. Ay, mi palomita, que te brinden muchas copas. Ay, mi palomita, en el día de tu santo. Sentimiento andino, con mucha alegría, te saluda con esta serenata. Sentimiento andino. Bien, escuchamos ahí a Sentimiento Andino con su hermosa interpretación de serenata. Regresamos a Aini, y tal como les comentábamos al inicio, Infancia y Adolescencia de Putre nos comparten sus opiniones sobre la escasez hídrica y la minería en Chile tras la exhibición del documental El Río Sueña. La pieza audiovisual fue mostrada en el Liceo de Putre, donde participaron estudiantes desde quinto, séptimo, octavo y segundo medio. En cada exposición se discutió con las niñas, los niños y adolescentes sobre la protección del agua, la importancia de cambiar el código de aguas, cómo el extractivismo afecta a los ecosistemas y comunidades y el rol de las mujeres en la protección de los territorios. Bien, ¿les parece si escuchamos a Cristian, Aileen, Sergio, Nayara, Yosmar, que son jóvenes de Putre y que nos cuentan sus impresiones después de ver este documental? Mi nombre es Cristian Marca, tengo 12 años y voy a dar mi opinión sobre el documental del agua. A mi opinión sobre la minería, debería de disminuir un poco su uso, ya que sería demasiado peligroso y causar varios problemas y múltiples problemas a partir del agua en varias regiones, comunas, pueblos. Bueno, mi nombre es Aileen Cáceres Blanco, tengo 15 años y el documental estuvo bueno, ya que nos informó lo que está pasando en otros lados de Chile. ¿Y qué dificultades tiene la gente? Mi nombre es Sergio Blas y, para ser sincero, me impactó, me sorprendió. No tenía el conocimiento de que en algunos lugares del centro de Chile tuvieran problemas con el agua. Y en sí, para mí es algo... En sí, el agua es importante para la vida, para la familia, para quienes lo utilizan para la siembra o el ganado. Y también es algo injusto que las personas más grandes, autoridades o la política tomen algo que es para todos como algo propio. Mi nombre es Mayara Solís, tengo 15 años y la verdad me pareció un documental bastante bueno por el hecho de que no solo se informa, porque al ser una zona rural, especialmente porque acá somos norte, casi no tenemos información del resto de Chile, sino que también al ser tan juntado con lo sentimental, se explica tanto un punto de vista y las situaciones en sí llegan a ser bastante, bastante fácil para poder empatizar. Y eso igual genera bastante conciencia. ¿Qué te pareció la lucha de las mujeres por el agua? Igual es algo que lleva mucha historia y es muy grandioso saber que hasta hoy en día sigue... No es grandioso, es más que nada un poco doloroso el hecho de que hasta hoy en día se siga luchando por algo tan simple como el agua, que supone que debería ser universal para todos. Y igual es, por otra parte, igual es bonito saber que a pesar de tantos años todas las mujeres siguen luchando por esto mismo. Mi nombre es Josmar Aguilar, tengo 13 años y el documental me pareció bien porque informaba sobre personas que necesitan ayuda, personas que están haciendo un esfuerzo para mejorar lo que han perdido, y me gustaría que sí lo logren, que en una futura generación puedan tener otra vez agua, un paisaje de color verde, como ya he dicho una persona que habló en el documental. Y también me gustaría que la minería se acabara, porque aparte de eso están contaminando a personas inocentes que ni siquiera saben sobre esto. Bien, le agradecemos entonces a Cristian, Aileen, Sergio, Nayara y Osmar que nos dieron sus opiniones. Les quiero contar que esta actividad fue organizada por la organización Putre Autoconvocado y la Fundación Acapacha a partir de la invitación de Modatima Arica para mostrar el documental en el territorio. Bueno, nosotros queremos agradecer específicamente a Natalia de la Fundación Acapacha que nos hizo llegar estos audios, estas impresiones, esta actividad de los adolescentes opinando sobre un tema tan importante para los pueblos como es el agua, ¿cierto? Y el modelo extractivista y su opinión crítica frente a esta situación. Y por supuesto, seguramente han tenido largas conversaciones también respecto a la realidad que viven los territorios. Así que agradecemos, ¿cierto?, a estos jóvenes que dan su opinión, y qué importante también escuchar a nuestros jóvenes de las localidades, del pueblo aymara, ¿cierto?, que opinen al respecto de un tema tan actual como es el agua, los problemas relacionados con el agua, el cuidado del agua y también el modelo extractivista, ¿no? Y los defensores del agua también. Vamos entonces con el grupo Lauca, Portezuelo de Chapiquiña. Chapiquiña, maja juega con el viento. Porte suelo chapiquiña, maja juega con el viento. Así juegan mis amores dentro de mi pensamiento. Así juegan mis amores dentro de mi pensamiento. En la falda al Gualiguale tengo una laguna verde, donde nada los pescados, la vida de los coceros, donde nada los pescados, la vida de los cazados. Gualeguane, tengo un arbolito verde. En la punta del Gualeguane, tengo un arbolito verde. Donde cantan los jilgueros, la vida de los toteros. Donde cantan los jilgueros, la vida de los toteros. Bien, regresamos a Aini después de escuchar este tema, ¿no? Musical del grupo La Uca, Portezuelo de Chapiquiña. Bien, y como decíamos al inicio de nuestro programa, seguimos, ¿cierto?, invitando a dirigentes y a lideresas a nuestra campaña sobre autocuidado para mujeres en pandemia. Les cuento de qué se trata. Con la finalidad de crear una campaña radial sobre autocuidado contra las violencias hacia las mujeres en pandemia, nosotras en Radio AINI invitamos a lideresas y dirigentes adultas mayores, juveniles, de pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes, residentes en Arica y Parinacota, a participar en nuestra iniciativa Nuestras Voces Florecen en Pandemia. Principalmente, nosotras hemos pensado, ¿cierto?, que esta época en pandemia ha generado muchas situaciones de estrés, agotamiento en las mujeres, que junto con trabajar cumplen además, cumplimos además otros roles como la crianza, el cuidado, las diligencias, los activismos. Y eso produce desgaste, ¿cierto? Y hay pocos espacios para tenerse, cuidarse y autocuidarse. Es por ello que nosotras desde AINE levantamos esta campaña que consiste en talleres de autocuidado, una serie de talleres de autocuidado, y luego, junto con ese proceso, vamos a elaborar algunas cápsulas radiales para difundir, ¿cierto?, estas medidas de autocuidado y nuestros procesos internos que hemos vivido en pandemia. Está dirigido a mujeres y a personas que ojalá tengan algún tipo de liderazgo, hayan vivido en este proceso, por ejemplo, que hayan asumido algún grupo, alguna organización, pero igual estamos abiertas a otras personas. ¿Y quieres que escuchemos nuestro spot que lo hizo Alejandra, que también es parte de AINI? Radio AINI te invita a Nuestras Voces Florecen en Pandemia, donde juntas levantaremos una campaña radial sobre autocuidado contra la violencia hacia las mujeres en tiempo de pandemia. Convocamos a lideresas y dirigentes adultas mayores, juveniles, pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes de Arica y Parinacota. Inscripción y más informaciones en radioaini.cl. Agradecemos a Alejandra, que también es parte de AINI, que hizo esta grabación. Y bien, como decía ella, esta es una iniciativa precisamente para mujeres, ¿cierto?, que hayan tenido algún proceso de liderazgo durante la pandemia. Nosotras estuvimos dando plazo hasta el 13 de abril, recibimos ya las primeras personas interesadas, ya les enviamos nuestros contactos, les agradecemos también su interés y extendimos hasta este 17 de abril la postulación, las inscripciones, ya que nos quedan cupos todavía para este taller que vamos a estar realizando desde abril precisamente hasta diciembre del 2022. Primero son las etapas de talleres que vamos a hacer en abril y mayo y junio, y de julio a diciembre vamos a estar ya, esperamos, difundiendo nuestras frases, cápsulas radiales, nuestra campaña radial a través de AINI, por supuesto. Y nosotras somos un medio comunitario y autogestionado, integrado principalmente por mujeres, defensoras de derechos humanos, periodistas y abogadas también. Y además contamos con el apoyo para esta iniciativa de Fondo Alquimia. Así que le agradecemos al Fondo Alquimia que confía en nosotras para hacer este trabajo comunicacional y también de autocuidado con las mujeres de Arica y Parinacota. Así que les invitamos hasta el 17 de abril. Toda la información respecto a esta iniciativa, Nuestras Voces Florecen en Pandemia, las encuentran en radioani.cl. Ahí en nuestra página web y en nuestras redes sociales está toda la información, el formulario de inscripción donde pueden participar. Ya tenemos nuestras invitadas, estamos muy contentas porque vamos a partir el 20 de abril en la tardecita, así que les extendimos esta invitación para que haya más personas, sabemos que hay personas interesadas y que nos preguntaron por el Facebook, así que por eso también extendimos hasta el 17 de abril para que completen el formulario que hemos dejado en nuestra web. Bien, vamos con un tema musical con Jazz Tandino, Voz de la Pachamama. Pachamama, Pachamama, que no en lo de mi tierra el civilizado cerebro de aserrín fuera el progreso contaminante. No queremos que sequen mis bofedales, no hurten mis alpacas, no se lleven mi rostro. Pachamama, Pachamama, Pachamama germinal, dame tus frutos terrenales, entrega tu abonado humedad y aplaca mi sed. Mi dolor rescata mi huerto del mal. Pachamama, Pachamama, aquí está mi espada, aquí está mi pluma y aquí levanto mi canto. Esperanza, como voz de la Pachamama. regresamos a Aini ya en la parte final de nuestro programa, después de haber escuchado a Yaxtandino con voz de la Pachamama. Bien, varias informaciones, una de ellas, ¿cierto?, respecto a la apertura de las fronteras que va a ser prontamente ya este 1 de mayo, la apertura de las fronteras terrestres en Chile, y que nosotros acá en Arica y Parinacota tenemos dos fronteras, así que va a ser bien importante esta apertura de fronteras. Y además también hay bastantes medidas, ¿no? Por ejemplo, recientemente recibimos nosotros una comunicación desde la Gobernación Regional donde habla, ¿cierto?, de que van a entregar un pase de 24 horas. ¿Qué significa esto? Que este pase de 24 horas está destinado principalmente a aquellas personas que transitan varias veces por la frontera. Por ejemplo, los conductores de los taxis internacionales, conductores de camiones que puedan pasar más de una vez por la frontera y por lo tanto tienen que se tiene que pedir, si esto te pase, directamente a la Seremi de Salud para que pueda habilitarse. Recordemos además también que la autoridad sanitaria va a exigir requisitos mínimos de ingreso al país y que consiste en el pasaporte sanitario, el C-19, y en segundo lugar el proceso de vacunación completo y por último una examinación aleatoria de antígenos en la medida que se vaya ingresando al país. Esto principalmente, bueno, y respecto a las medidas que piden los otros países, tanto Perú como Bolivia, deben informarse a través de los canales oficiales, ¿no?, para la salida también hacia pasarse la frontera. También, si ustedes escucharon, ¿cierto?, en estos días hubo una visita del subsecretario del Interior, precisamente por todas estas medidas fronterizas que se habían tomado, y bueno, se definieron medidas migratorias de seguridad y también de inversiones para la región de Arica y Parinacota y varias también regiones del norte, las regiones fronterizas. Dice que entre las medidas en materia migratoria, el subsecretario confirmó que se va a mantener el decreto 265 tras el fin de estado de excepción y que regula tanto la cantidad de personal que opera en la frontera como las capacidades de las policías. Es decir, van a seguir la presencia de militares y también de carabineros en la frontera. Además, bueno, se tomaron ciertos acuerdos conjuntos con las autoridades regionales, comunales, y también, cierto, se anunció una cartera de inversiones para la región de Arica y Parinacota. Mayor detalles nos dieron específicamente en las notas de prensa que fueron entregadas a los medios de comunicación. Perdón, para estar atentos y atentas entonces respecto a la situación fronteriza. Recuerde tomar todas las medidas. La OMS no ha declarado que se acabó la pandemia. Seguimos en pandemia mundial. Ya vemos lo que está pasando en China con algunas emergencias. Por lo tanto, hay que seguir utilizando las medidas de resguardo. Si bien es cierto, se eliminó el uso de mascarilla en lugares abiertos donde se mantenga más de un metro de distancia. No obstante, si usted sube al transporte público o está, por ejemplo, haciendo filas para el ingreso a algún lugar, al interior de lugares cerrados, tiene que seguir utilizando la mascarilla, ¿cierto? Y además, recuerde el lavado de manos y asistir a los centros de salud a las vacunas que le corresponde. Ya está la cuarta dosis para las personas mayores y enfermos crónicos, y además también, de acuerdo a la última vacuna que usted se inoculó, tiene que pasar 6 meses para que vaya a la próxima. La región de Arica y Parinacota es una de las regiones que reporta menos vacunaciones, los informes oficiales, por supuesto, comparado a las otras regiones del país. Entonces, muy importante, más si se van a abrir las fronteras, vaya, vacune a los niños mayores de 6 años para que complete el esquema, inclusive ya está la tercera vacuna para los desde la niños y niñas desde los 6 años hacia arriba, así que las vacunas son gratis. Acceda a estas medidas de protección, no evitan la enfermedad, pero sí nos protegen frente a un rebrote que está sucediendo en otros lugares del mundo. Infórmese, vaya a los centros de salud autorizados. Y recuerde que es gratuita, por lo demás también la vacuna de prevención al COVID, y está la campaña de influenza también, así que a resguardarnos para el invierno y también en esta apertura de las fronteras. Bien, en otra materia queremos compartir que nos llegó el comunicado desde el Movimiento por el Agua y los Territorios, donde también nosotros somos parte, respecto a las restricciones, racionamiento de agua en la región metropolitana. A grandes rasgos, cierto, el MAT dice que ha recorrido 10 años sosteniendo que la mercantilización del agua y el modelo de gestión privado solo agravan la crisis hídrica que hoy está desafiando a las autoridades y empresas sanitarias por verse sin capacidad de proveer su vital elemento a la población. Hoy alertamos que pese a las declaraciones y supuestas medidas para mejorar la situación, hasta donde sabemos, estas se enmarcan en falsas soluciones que nada ayudan a salir de la situación estructural enmarcada en la privatización y la instauración del mercado del agua. Entonces, además, el MAT dice, ¿no?, que en este caso, la autoridad y las empresas mencionan privilegiar el corte de suministro a la población en Santiago en medio del racionamiento, pero no se menciona la detención de empresas como Alto Maipo o Angloamérica, que usan agua de las dos cuencas en las que se abastece la región metropolitana. Esta situación, ya sumado al Manzano y aquellas localidades que carecen de este bien común natural indispensable para la vida. Bueno, sabemos la situación crítica que está viviendo la zona central del país respecto a la escasez hídrica para el consumo humano. No obstante, en esta declaración se deja prever que hay cierto racionamiento para el agua, digamos, de uso doméstico. No obstante, las empresas siguen trabajando y utilizando grandes cantidades de agua para sus funcionamientos industriales. Entonces, esa es un poco, ¿no?, la alerta que hace el MAT en esta declaración dada a conocer a través de las redes sociales, y además también nosotros somos parte de el MAT y por eso también la comentamos. Y también, para finalizar, queremos acusar recibo de una invitación que nos hizo llegar Uraki sobre un webinar Educación Intercultural y Prácticas Pedagógicas, Desafíos de la Nueva Pedagogía, el cual se va a desarrollar vía online y ustedes pueden acceder, ¿cierto?, a inscribirse a este interesante seminario online donde expone, aquí voy a abrirle un poquito más para ver, porque aquí sí leo mejor. Va a exponer Celedonio Marrón Chura sobre reflexiones de prácticas de los pueblos originarios ancestrales, Jiwasan Aymara, una educación en armonía, y también Luis Enrique López, que su tema va a ser la educación superior, un ámbito de necesaria interculturalización. Esto entonces, ustedes este miércoles 20 de abril desde las 18 horas a través del Facebook Uraki Estudios pueden ahí inscribirse y también participar, si no, a través de redes sociales. Qué interesante, ¿no?, más cuando en la Constitución, hoy día en la Convención, se está hablando de la educación intercultural como un derecho de los pueblos originarios, la educación en sus propias lenguas y las propias formas educativas. Así que va a estar muy atingente también a nuestra realidad país, digamos, ¿no? Y ver también en qué están estas prácticas nuevas, dice Práctica Pedagógica, Desafíos para la Nueva Pedagogía. Así que dejamos esta invitación, acusamos recibo, agradecemos, ¿cierto?, que nos quisieran compartir también para que lo mencionáramos acá en AINI, abierto para toda la comunidad, y hablar, ¿cierto?, educación, un tema tan importante en nuestra región de Arica y Parinacota y en general para los pueblos originarios. Bien, de esta forma nos despedimos, como siempre les dejamos nuestro web radioaini.cl, y en las redes sociales nos encuentran como Radio Aini en nuestro Facebook. Les dejamos la invitación para nuestra iniciativa Nuestras Voces Florecen en Pandemia. Tenemos cupos disponibles todavía para mujeres. También hemos recibido varias preguntas también de hombres. Le decimos que esto es especialmente para mujeres porque tiene que ver con un proceso de autocuidado para las dirigentes o personas que hayan tomado liderazgos en pandemia, ¿ya? Así que es por eso, no es ser excluyente, pero tiene que ver con un proceso de autocuidado y de develar a través de los medios de comunicación lo que las mujeres hemos vivido en pandemia. Así que les invitamos a que participen y nos vemos la próxima semana. Tú pones Chiscama, Hiki 5. Marimeli. Minka Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos.